Sones que son como flores, sones que son como soles, sones que son amores. Esto es Encuentro de Jaraneros. Pues aquí estamos de nuevo desde el Cerro de la Galaxia, en la capital del estado de Veracruz, desde Xalapa, pues regando sabor jarocho por todo el estado, por 7 estados que nos rodean y pues a través de la red por todo el mundo. Recuerden que estamos en vivo, nos pueden llamar si es que andan por aquí, por el área de Xalapa, al 842-3566, 842-3567, o si están lejos, nos pueden hablar al 01800-723-4662. 01800-723-4662 para pues comunicarnos lo que ustedes quieran, hacer algún comentario. Los decimistas pues siempre son bienvenidos para echarse algo. Nosotros preferimos que sea en el ambiente de el asunto del pedacito de patria, es el lugarcito que todos tenemos dentro, cerca de nuestro corazón y de nuestra familia. Lo que ustedes quieran, ya saben que estamos aquí para servirles. Y vamos a comenzar, el programa del día de hoy es un poco, digamos, internacional. Vamos a empezar en California. Desde Pasadena viene el grupo Cambalache, dirigido por César Castro, nuestro César Castro, jaranero porteño bastante talentoso que pues la vida lo llevó por allá, allá se quedó y anda pues tratando de sembrar nuestra semilla por aquellos lares. Cambalache nos presenta el Siquisiri. Patente, ay, que sí, que sí, que no. Con mi música Señores, soy César Castro del Puerto de Veracruz, dijo por ahí, obviamente, nuestro, pues, lo sentimos así como parte de nuestra camada, don César Castro, aunque él es bastante joven que nosotros, pero compartimos muchas cosas y hemos hecho muchas cosas juntos, entonces, pues, es realmente un compañero de nosotros. Y vamos ahora a continuar con otro músico bastante talentoso, bueno, un par de músicos bastante talentosos, Carlos Barradas, de la dinastía de los Barradas, don Mario Barradas, su... todos los hermanos Barradas que salieron de allá de Tierra Blanca. En esta ocasión junta sus esfuerzos con Hazel Torres, me imagino que también de allá del rumbo, y nos interpretan este collage bastante medio entre experimental, medio tecno, medio pop, pero bastante interesante, y de todos modos se oye ahí el arpa de don Carlos Barradas, que pues siempre es algo que hay que admirar. Carlos Barradas y Hazel Torres, el collage. Fue don Carlos Barradas y Hazel Torres haciendo esta pues nueva versión del collage con algunos elementos pues de otras tradiciones musicales, y ahora pues contrastando con esto que estuvo pues bastante experimental, nos vamos a algo que suena pues digamos mucho más cercano al son jarocho tradicional, aunque también tiene sus cositas. Este es un grupo que se llama Grifolclor y está, está avecindado nada menos que en Toulouse, en Francia. Son músicos mexicanos, guatemaltecos, franceses, vascos. Es un de estas conglomerados multinacionales que se dan ahora en estos tiempos globalizados. Y pues ellos se juntaron e hicieron un grupo para tocar son jarocho, y pues lo tocan ahí, obviamente según su leal saber y entender. Y esto que les vamos a poner es La Iguana con Grifolclor. Thank you. Pues eso fueron los muchachos de Grifolclor, así se llaman, no sé por qué, no los puedo conectar para preguntarles, pero eso están haciendo allá en el otro lado del mundo, en Toulouse, Francia. Ahora nos vamos con algo más cerquita de aquí, del puerto de Veracruz. Pues nada más estamos a un brinquito. Desde allá vienen los muchachos de La Yagua, que ya les hemos ido presentando su nueva producción musical, que pues está bastante bien hechita, bien montadita, bien como debe de ser. La Yagua nos presenta La Indita. Thank you. Como una aportación especial a este podcast, vamos a presentar unas décimas que nuestro compañero decimista Fernando Guadarrama dedicó al poeta Javier Sicilia cuando visitó Oaxaca, que pues obviamente comparte mucho de los sentimientos que todos tenemos acerca de la labor de Sicilia y del clima de violencia que se está viviendo en nuestro país. Esto es Fernando Guadarrama con las décimas a Javier Sicilia. Muy bien, invitamos a Fernando Guadarrama, quien nos va a compartir un poema, unas décimas que ha compuesto para esta caravana del sur. Adelante, Fernando. Gracias. Con el permiso de mis compañeros de los organismos civiles de Oaxaca, de toda la organización de esta bienvenida, con el permiso del pueblo de Oaxaca. Estas letras las escribí en el mes de abril, dedicadas al poeta Javier Sicilia, y quiero dedicarlas hoy a todas las gentes que están en esta caravana, a todas las gentes que están aquí reunidas, a todas las gentes que están compartiendo tanto dolor. Dice la décima. Vuela mi verso en vigilia, como canto de angelitos, para el corazón solito de Juan Francisco Sicilia. Y hoy pido, con tu familia, como un hermano más, que encuentres a donde vas, un lugar lleno de calma, que cure de susto tu alma para que duermas en paz. Que vayas con buen destino por la noche de la muerte, y este rezo te haga fuerte durante todo el camino. Viejo canto, campesino, que ilumina la oscurana, que sean mi son de Jarana, de Oaxaca y Veracruz, los que te sirvan de luz como dos velas guardianas. Búscate en la noche ciega con tus hermanos caídos, váyanse igual, siempre unidos, juntos en la misma brega. No será en vano la entrega de sus vidas florecientes. Otro paso ya se siente por las calles caminando. La rabia se va juntando en el grito de la gente. Se perdió la tradición de mirarnos como hermanos, de sentirnos mexicanos de costumbre y de nación. Hoy reina la confusión, el miedo, la desconfianza, la desfachatez, la tranza, la muerte y la impunidad, pero en nuestra terquedad no se ha muerto la esperanza. Ya estamos hasta la madre de esta guerra sin sentido que tiene a México herido y envuelto en un mar de sangre. Ya no se soporta el hambre, la pobreza, la violencia. Vivimos en la emergencia, sin justicia, sin gobierno, pero no hay mal que sea eterno si se juntan mil conciencias. Vuela mi verso hasta el cielo y va mi trova completa para abrazar al poeta que hoy resiste en su duelo. Tu hijo ya emprendió el vuelo y su muerte nos enluta. Toma Javier la batuta y marca el compás del son que libre a nuestra nación de tanto hijo de puta. Estamos de vuelta después de ese pequeño cortecito en que se distribuyen algunos algunas informaciones oficiales y de interés cultural para todo el mundo. Nos vamos a continuar con el programa. Vámonos con algo que se grabó en el Festival Luna Negra de este año allá en el sur de Veracruz, este festival que ha mantenido el grupo de los Cojolites vivo como parte del seminario, que ya, pues ya se ha vuelto como una tradición para mucha gente ir a visitar el seminario de la isla de Tacamichapan. Esto se grabó ahí. Este es un grupo que se llama Los Roncos del Río Chiquito y nos presentaron el Balajú. Yo saludo al seminario en esta tarde de abril que multiplica por mil sus andares temerarios. Hoy cumple un aniversario que ya cuentan 10 y van firmes como el gavilán formando a los versadores. Con este ánimo, señores, 200 años serán. Muchas gracias. Eso fue en territorio cojolite, como dicen ahora, de la isla de Tacamichapan y el festival de Luna Negra. Ahora, pues para corresponder a esa organización, que es un grupo musical, pero además también pues es toda una organización comunal que está rescatando muchas cosas, obviamente la música, pero también otros elementos importantes de nuestra cultura. Vienen los Cojolites, que pues ya nos hicieron el favor de adelantarnos algo de su próximo disco, que todo mundo en el ambiente jaranero pues siempre espera el nuevo disco de los Cojolites. Esto se llama Son de las Hormigas, los Cojolites. Fueron los Cojolites de allá del sur con esta su nueva producción musical. Nos habló nuestra amiga Ana María González desde allá, desde el sur del estado, por allá por el rumbo de los Cojolites. Muchas gracias por hablarnos, siempre es un verdadero placer que te comuniques con nosotros porque pues se siente la cercanía. Recuerden que nos pueden marcar 842-3566, 842-3567, o si están lejos como Ana María pueden utilizar el servicio 01800-723-4662, 01800-723-4662. Y ahora pues nos vamos un poco fuera del país, nos vamos a Austin, Texas, con un músico. Él es bajista, se llama Mincho Jacob, no sé si sea su nombre o si es diminutivo de algo el Mincho, pero Mincho es un guatemalteco que creció en Texas, dentro de la cultura, digamos, Tex-Mex, y pues además de tocar otras cosas, pues también le llegó de cerquita el son jarocho. Escuchen, esto está bastante interesante, hay obviamente el feeling jarocho, pero por ahí también hay otros instrumentos que no son tradicionalmente jarochos, pero que funcionan muy bien dentro del ensamble. Mincho Jacob, el coco. Thank you. en especia fina guisa, en especia fina dicen que el conte es muy bueno, pero yo digo que no, que es mal, buena la gallina que es mal, buena la gallina, pero yo digo que no, coco, a que ya me lo he llegado, coco, no lo llenan de alegría, coco, tu moro tan agraciado, qué precioso se vería, coco, qué precioso se vería, coco, nunca de lo pisado, coco, nunca de lo pisado, coco, para correr a tu frente, coco, a tus plantas he llegado, coco, es que te amo firmemente, coco, es que te amo firmemente, coco, sabe lo que ha pensado. Eso fue el Coco con Mincho Jacob desde Austin, Texas, que pues demuestra estos cruces que se han dado en nuestro globalizado mundo. Ni modo, esto es lo que nos tocó vivir, o al contrario, hay que disfrutarlo y no quejarnos, sino al contrario, pues como que abrazarlo y darle la bienvenida. Y nos vamos ahora con un grupo de México que por acá los llamamos cariñosamente jarochilangos, el grupo Tepalcate, de pues esta nueva camada de grupos que han salido por allá, que están muy en contacto, afortunadamente ahora pues vienen mucho, hay mucha comunicación, y entonces pues casi casi estamos formando una comunidad transestatal, o como se quisiera llamar, Tepalcate desde la Ciudad de México, La Morena. Thank you. Y nos llegaron unas un par de llamadas ahorita que estábamos en el corte. Habló nuestra amiguísima Erika Estrada desde allá de Tuxtepec, que para el otro jueves, para que se vayan preparando, ellos van a participar en la salutación a Miguel Obispo. Están trabajando pues muy de cerca los soneros del Papaloapan con la Casa de la Cultura y van a participar en esta salutación. Va a haber obviamente lo normal, las carreras de cintas, el recorrido del Arcángel, mojigangas. Ellos van a ir ahí tocando son jarocho con el recorrido del Arcángel San Miguel Obispo. Y pues al final va a estar un fandanguito por ahí, también va a estar presente la banda filarmónica de la Casa de la Cultura. Bien, una festividad interesante este próximo jueves. Y además, a partir de este sábado empieza en Tlacotalpan una fiesta importante. Nos habló Diego López, la voz cantante del grupo Siquisirí, la que lo caracteriza desde allá, desde Tlacotalpan. En Tlacotalpan se va a llevar a cabo el cuarto festival de la décima y el verso improvisado, con participantes, obviamente los participantes locales, que son los que hacen la tradición aquí en nuestro país, pero además pues nos vestimos de manteles largos porque vienen participantes de Venezuela: José Francisco Agreda Díaz de Cuba, Jorge Amador Sosa y la gran Tomasita Quiala, también de Panamá, Arcadio Camaño, que ya casi lo consideramos de la casa, Ariosto Alfonso y Valerio Amés Gómez, que van a estar ahí pues regando décimas, improvisándolas, haciendo todo lo que se debe de hacer. Van a hacer muchas actividades, no nada más en el Teatro Nezahualcóyotl, que es la sede principal, sino también en las escuelas y en otras instituciones educativas allá en Tlacotalpan, del 24 al 29 de septiembre, el cuarto festival de la décima y el verso improvisado. Por si quieren ir a Tlacotalpan, se va a poner bastante bueno. Con eso nos vamos a despedir. Son el grupo She, de allá de California, que nos van a presentar esta composición de los Cuates Castilla, que se llama Fandango Jarocho. Cuídense mucho, nos oímos la próxima. Alguna copla que alguno se lance, tomarse una copa de vino.